Hola, radios de Farco. Aún no hay una solución para el reclamo de los jubilados tucumanos a pesar de las reuniones concertadas hasta el momento con integrantes del gobierno provincial. Para conocer más sobre la situación, hablamos con Cristina Leal, representante del grupo que protesta frente a Casa de Gobierno. Jubilados, hemos tenido 3 reuniones con el ministro de Economía. No hubo ningún tipo de acuerdo, solamente fue escuchar la propuesta del ministro Jiménez, que hubo una información de que se cobraría un poco más de dinero, pero no se sabe exactamente porque de acuerdo a los compañeros que entraron no se habló de una cifra. Este aumento todavía no ha sido percibido por los jubilados, según declaró la señora Leal, quien también se expresó sobre las medidas que mantienen para manifestar su inconformidad con la situación, que muchas veces coincide con los reclamos de otros sectores, como ocurrió con la marcha de esta semana. La hicimos juntamente con la CCC, con la COBA y el resto de organizaciones que vinieron a presentar también cada uno su pedido. Fue una movilización importante. Por ahora seguimos en la plaza. Y bueno, vamos a seguir todos los miércoles, vamos a seguir marchando y pidiendo la movilidad, la porcentualidad y el 82 MOD. La carpa cumplió 4 meses de presencia constante en Plaza Independencia. Además, es de destacar que el ministro Jiménez no se encuentra en la provincia, por lo que se espera su regreso para seguir tratando este tema y llegar a una solución. Reportó Cecilia Morán desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para Farco Satelital.